en una montaña espesa, de cansada se durmió, de cansada se durmió. En su sueño placentero, en su sueño placentero, todo esto le sucedió, todo esto le sucedió. Un borrachito insolente, un borrachito insolente, en su encima vomitó, en su encima vomitó. Una vueltita más, Jonathan Cotrina Terio y Jimmy Cotrina Seis. Y a sacar la chichita, Paudelio Marín Machuca y Luciano Iparraguirre. Se despertó amargada, se despertó amargada, al verlo se sorprendió, al verlo se sorprendió. El borrachito apurado, el borrachito apurado, a una cueva se metió, a una cueva se metió. Dentro la cueva el borracho, dentro la cueva el borracho, timba, timba, bien mareado, timba, timba, bien mareado. Los de afuera, qué chungazo, los de afuera, qué chungazo, su caña solo han robado, su caña solo han robado. Borracho y bien vomitado, de la cueva se salió, en medio de dos enanos, bien dormido se quedó. Borracho y bien vomitado, de la cueva se salió, en medio de dos enanos, bien dormido se quedó. ¡Salud, salud! ¡Félix Cotrina Cruzado! ¡Nando y Alberto Machuca! ¡Por Cajamarca! Borracho y bien vomitado, de la cueva se salió, en medio de dos enanos, bien dormido se quedó. Borracho y bien vomitado, de la cueva se salió, en medio de dos enanos, bien dormido se quedó. Y pa' mi gente de San Miguel, vamos, León García Guevara.